Salmo 70, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 70, al músico principal. Salmo de David, para conmemorar. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confusos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos en pago de su ofrenda hecha los que dicen, ¡ah, ah! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud, ¡engrandecido sea Dios! Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Fin del Salmo 70, narrado por Claudia Barrett. Vocical.com